Continuamos con la actualidad informativa. Tengo una idea, en este caso en el ámbito citadino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque vecinos y vecinas de Balvanera, ahí cerquita de Almagro también, resisten a una subasta oficial del gobierno porteño. Se trata de un edificio ubicado en la calle Perón, ahí para que se ubiquen quienes nos están escuchando aquí en la ciudad de Buenos Aires, cerca de la estación de 11 de tren, claro. ¿Sí? Perón ahí casi Gallo, diría yo. Sí, donde termina Díaz Vélez. Claro. Se transforma en Gallo, en cierto modo. Y bueno, una parte de la comunidad vecinal se pregunta y plantea que allí podría funcionar, por ejemplo, un polideportivo tan necesario para los pibes y las pibas de los barrios, en una de las zonas de la ciudad más densamente poblada y que necesita, además de espacio verde, necesita este tipo de espacios que están proponiendo los vecinos y las vecinas. Por eso estamos en comunicación telefónica con Cecilia Chávez. Ella integra el colectivo de vecinas y vecinas por el parque de la estación. Bueno, te damos la bienvenida, Cecilia, a Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda y me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Muy bien. Muchas gracias. Primero a Radio La Retaguardia y a Tengo una idea por habilitar este espacio para poder contar qué es lo que está pasando en este momento. Sí. Y que estamos a tan escaso tiempo, porque se supone que la subasta va a ser el 7 de febrero. Ajá. Esto apareció allí en el boletín oficial del gobierno de la ciudad. ¿Cómo se enteraron ustedes? Mira, yo te digo, nosotros nos dijeron desde el Consejo Consultivo lo que estaba sucediendo, porque en el año 2019, que el gobierno de la ciudad declara como innecesario, en diciembre del 2019 exactamente, el inmueble que está ubicado ahí en la calle Perón 3227. Ajá. Donde está, si lo quieren ubicar, es el inmueble que dice Dirección de Estadísticas y Censo, sí, que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, allí funcionaba. Se ve que quedó vacío, digamos, ese espacio. No. ¿No? ¿Sabes que está funcionando actualmente? Porque nosotros estuvimos el día sábado juntando firmas. Nosotros estamos juntando firmas, vamos a juntar firmas mañana a partir de las 18 horas nos volvemos a juntar y a juntar firmas. Seguimos comentando a los vecinos qué es lo que está pasando y también vamos a estar el viernes, porque el viernes por la mañana van a mostrar el inmueble por aspectos de la subasta, ¿no? Ajá. Y cuando estábamos ahí tomando firmas, vimos que entraba y salía gente y en un momento nos acercamos y les preguntamos y nos dijeron, como para no quemar a la gente que nos dijo, pero bueno, que todavía estaba en funcionamiento. Claro, laburantes, claro. Hay laburantes, está funcionando, o sea que innecesario no es. Claro. Ya de por sí no es innecesario, no está vacío, pero bueno, sabemos cómo es el gobierno de la ciudad y los negocios inmobiliarios que en el momento de calculamos, o sea, esto es también lo que nosotros pensamos, que en el momento de recaudar empiezan a vender los inmuebles que pertenecen al gobierno de la ciudad. Y aparte, ¿se podría especular quizás que lo compre el propio gobierno para una especulación o una explotación del tipo que está tan de moda ahora? Polo gastronómico, viste que hay polos gastronómicos por todos lados en la ciudad ahora. Exactamente, también se puede especular. Nosotros, a ver, las hipótesis son muchísimas, pero lo que nosotros realmente por lo que estamos luchando es para que se suspenda la subasta. Claro. Desde el Consejo Consultivo se está trabajando desde hace ya un tiempo. Y las acciones se pueden ver en las actas tanto del Consejo Consultivo de la Comuna 3 como de la Comuna 5 para llegar a esta instancia de armar un proyecto de ley. Este proyecto de ley se va a presentar dentro de poco, o sea, en estos días, en la legislatura porteña. Se va a presentar el proyecto de ley tanto por mail como se va a presentar físicamente. Y una vez que esté en la legislatura este proyecto, el Ejecutivo tiene que frenar al menos la subasta, como hasta que se trate ese proyecto de ley. Ajá. Lo que vos decías en un principio, Tanto Balvanera como Almagro están muy densamente poblados, se siguen haciendo edificaciones, sí. Los servicios no dan abasto, el calor es cada vez más intenso, cada vez tenemos menos espacios verdes reales, digamos un espacio verde que no sea una maceta, sino un espacio verde que realmente amortigua un poco este calor y esta isla de calor y los momentos que se están viviendo, sobre todo ahora en verano, que se siente. Y para darle un espacio a los vecinos para un polideportivo, un natatorio, porque por ejemplo ahí nomás a un par de cuadras está la escuela 22, que no tiene polideportivo, es una escuela muy chica, no tiene polideportivo, no tienen los chicos donde ir y se tiene que pagar para que vayan bastante más lejos para poder hacer sus clases de gimnasia. Claro. Entonces es también solucionar temas que pasan dentro de los barrios, ¿no? Que es tan necesario tener un espacio propio y que los vecinos circulen y estén dentro del barrio. Sí, estamos charlando con Cecilia Chávez, integrante del colectivo Vecinos y Vecinas por el Parque de la Estación, sobre la intención que tiene el gobierno de la ciudad de subastar un edificio de la calle Perón al 3200, casi Perón, para que se ubican casi Gallo, casi frente a la estación de 11 del tren. Y aquí abro el micrófono para que mis compañeros y compañera también pregunten. A ver. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Graciela te habla. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Mira, te escuchaba decir el tema de las escuelas que no tienen espacio para que los chicos hagan educación física, y es un reclamo recurrente en la mayoría de los barrios. Los edificios escolares o dan clase o los chicos hacen educación física por lo que significa en cuanto a impacto sonoro y todo eso. Pero además te quería preguntar, ¿hay alguna posibilidad, alguna puntita como para que esto no se produzca? Porque si ya está en el boletín oficial, ¿cuáles serían los pasos legales para que esto se suspenda realmente? Bueno, a lo que nosotros estamos recurriendo, que más centros, tanto centros culturales como las diferentes áreas del Consejo Consultivo se van adhiriendo, es a esta presentación de proyecto de ley en la legislatura porteña, como para que una vez que esté ingresada la legislatura porteña junto con las firmas, no se puede tratar el mismo tema en dos áreas diferentes. Entonces, el Ejecutivo tiene que frenar la subasta, al menos frenarla. O sea, frenarla y después de tratar este tema en el legislativo, el Ejecutivo, bueno, ahí se verá qué se hace, pero la idea es que se frene la subasta. Estamos bien al borde, estamos, pero claro, por la cercanía de fecha, digo, realmente es inminente. Es inminente. A ver, el actual del gobierno de la ciudad, ¿sabes? Como que todos lo conocemos, nosotros, te saco un poco del contexto, está dentro del contexto, pero te saco del edificio. Enfrente del edificio este está el Parque de la Estación, que yo pertenezco a ese colectivo. El Parque de la Estación tiene los galpones ferroviarios, que dentro de los galpones, cuando se hizo el proyecto de ley, cuando se sancionó la ley, que es la ley que se sancionó en el año 2016, la 5.734, que es la ley del Parque de la Estación, ahí funciona un polideportivo. La idea es que ese polideportivo que está dentro del parque funcionara para las escuelas. El tema es que no está funcionando para las escuelas, está funcionando para un proyecto del gobierno de la ciudad que se llama Escuela Abierta, donde Escuela Abierta funcionan diferentes áreas, pero no funcionan para las escuelas que están dentro del barrio. Entonces, nosotros vemos que el gobierno de la ciudad, nosotros ya venimos pidiendo el tema de los polideportivos, lo queremos, pero estamos pidiendo ahora y el gobierno de la ciudad como que hace caso omiso a estas situaciones. Pero ante este pedido, la juntada de firmas, porque tenemos listas bastante, no sé ahora cuántas firmas hay, pero estuvimos juntando todo este tiempo, o sea, hace 3 semanas estamos juntando firmas, poder frenarlo con esto del Ejecutivo. o sea, el presentarlo en el legislativo para que el ejecutivo lo frene. O sea, se frene al menos hasta que se trate en la legislatura porteña. Bien, Cecilia, entonces, al respecto, para hacer más visible el reclamo, la oposición a esta subasta, entiendo que están haciendo algunas movidas más allá de la juntada de firmas. Me acaba de llegar un flyer, no sé si es el que corresponde a la organización de ustedes, pero dice que el miércoles 1 de febrero se van a juntar en Perón 3227 y van a hacer una movida ahí. Sí, ese es nuestro. Ah, perfecto. Ese flyer es nuestro y seguimos, claro, seguimos juntando firmas con ese. Ese flyer es del Parque de la Estación, que seguimos juntando firmas. Bien. A ese, al texto, vas a ver que es, adhieren diferentes centros culturales, JJ, Casona de Humahuaca, uh-huh. Los diferentes consejos consultivos también están adhiriendo, o sea, cada vez son más los que adhieren. Claro. Y también cada vez son más los medios que están difundiendo esto. A ver, nosotros dentro del barrio es el único inmueble que tenemos que está pasando esto de la subasta, pero en la ciudad de Buenos Aires hay 10 inmuebles también que están en la misma situación. De hecho, hay algunos que ya se subastaron en el mes de diciembre. Consideramos que tiene que ver con el tema de recaudar, pero más allá de eso, nuestra petición es que no lo subasten. Y también por un tema de que la ciudad de Buenos Aires, yo no sé qué es lo que van a hacer, pero suponete que ahí quieren hacer un nuevo edificio. Sí. El descuido que hay con respecto a considerar a la población, tanto de Balvanera como de Almagro, es bastante grande. Viendo, sin considerar en cómo se vive en Almagro y cómo se vive en Balvanera. Sí, sí. No hay espacios verdes. Está claro que son decisiones sin consultas, digamos. Claro, uh-huh. O sea, no hubo una audiencia pública, claro, donde es para decretar o para decir que es un inmueble innecesario. Uh-huh. Y mucho menos una segunda lectura con esta toma de decisión. Entonces, es totalmente inconsulto. Bien, entonces, Cecilia, agradecemos tu paso por aquí, tengo una idea, por Radio La Retaguardia, y recordarle a la audiencia que este miércoles 1 de febrero va a haber una movida allí en Perón 3227, con diferentes actividades de las 18 horas, va a haber también un semaforazo en Agüero, sí, y Corrientes, creo que eso va a llamar la atención a la comunidad vecinal que pase por allí, y bueno, estaremos expectantes de lo que suceda, y bueno, nuestro acompañamiento al reclamo de los vecinos y vecinas de la comuna 3 y 5, entonces, así que te mandamos un abrazo, sé lo extensivo. ¿Puedo agregar, sí, algo más? Dale. Mira, nosotros en el proyecto, en la ley nuestra, en la ley del Parque de la Estación, el parque está por la mitad hecho. Nosotros tenemos desde los galpones ferroviarios, sí, hacia Perón, ya está construido el parque. Sí. Desde los galpones ferroviarios hasta Bartolomé Mitre, ajá, todavía no está el parque. Si se lee la ley y se consulta en el Google Maps, eso debería estar parque. Y no está hecho. Claro. También estamos reclamando, o sea, no en este caso, no en esta toma de firmas, pero sí, todavía es inconcluso y es una de las cosas que también estamos pidiendo por más espacios verdes, por más espacios públicos, bien, por más espacios que inviten a la participación de los vecinos. Bien, un abrazo, hasta luego, Cecilia. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Cecilia Chávez, integrante de la agrupación Vecinos y Vecinas por la Estación, de allí de Balvanera, y estuvimos también charlando de esta subasta del edificio de Perón 3271 en el barrio de Balvanera.